iglesia. Su manifestación es para la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no tiene fe. Ellos quieren que el predicador haga milagros. El predicador ore por los enfermos. Pero el enfermo, cuando va pasando, dice: Dios no me va a sanar. Dios no va a hacer milagros. Me va a seguir doliendo. Si tú no tienes fe, quédate sentado. Esto es para gente que cree. Aquí hay gente que dijeron que van a morir y están vivos. Porque le dijeron al diablo: te voy a hacer una huelga a ti. No me voy ahora. Hasta que yo no sea un hombre de Dios, no me muero. Hasta que yo no sea una mujer de Dios, no me muero. Voy a buscar a Dios. Siento a papá aquí muy fuerte en esta noche. Grita gloria. Dátela para arriba. Si el hermano no quiere poder levantar la mano, dile: muévete a algo que tú me tienes cantado. Dile: la gloria al que vive. Estoy grabando y estoy espantado. El dominicano espantado es otra cosa. Hay algún colombiano escuchándome. O sea que he creado algo, que estoy espantado, en drogado. Ya tengo que hablar así porque hay un sinnúmero de gente que escucha los mensajes y escriben y hacen preguntas. Y ellos se inquietan porque el dominicano lanzamos raro. Nos sacudimos raro, dicen ellos. Somos violentos lanzando, que no peleamos con cualquier demonio. Cuando un demonio lo que pasa por aquí viene a llegar a Estados Unidos, ya está flojo. Cuando llega aquí le metemos candela. Tiene que llegar habilitado, o sea que el mundo tiene que orar para que nosotros sigamos de pie dominicanos. Otro día que arriba el demonio dice: son esos dominicanos tan locos. Hay una mujer que se regaña y se prende en candela. Y hablamos al Cristo que vive y que liberta. Dile: yo no vivo con cuánta alma porque soy vieja, que le perdí el amor al mundo. Y hablamos al Cristo que vive y que liberta. Es que quiero vivir para Dios. Alguien tiene que adorar. Dios mío, no sé qué fue lo que me ha abonado en estos días. Porque yo he predicado aquí muchas veces. Hay un ambiente que no estaba aquí. Parece que hay dos o tres que están subiendo donde el Padre, diciéndole: necesitamos presencia. Hay un momento, hay un nuevo, diferente. Yo no sé si usted lo cree. Pero aquí hay gente que no somos humanos. Que yo como que lo puedo encontrar de un lado, pero nunca lo he visto. ¿Y cómo es? Parece que no hemos encontrado en el mundo de los espíritus guerreando a favor del cuerpo de Cristo. ¿Y usted cree que se pusieron en posición de guerra? Que se están levantando de madrugada y diciéndole al diablo: yo no voy a estar seca como un ramo de batata. Yo necesito unción, necesito presencia. Te voy a reprender, pero con autoridad ahora. Ya no te tengo pena, ya lo he perdido todo. Y cuidado, que el que pierde todo ya no tiene nada que perder. ¡Se le va el miedo! Diciendo que siento a Dios, mi alma adora a Cristo que vive en revelación, que siento en los aires. Yo estoy predicando, pero hay mujeres que Dios está entregando ministerio más fuerte que el mío en esta noche. Yo siento un poder de Dios en los aires, de una lengua. Alaba, canta, mi alma adora a Cristo que vive. Ay, ay, ay, ay, ay, siento que tiene los ojos cuando llama, que se mueve en la cancha en esta noche. La Biblia dice que sus ojos están a una lengua. Alaba, canta, siento. Thank you.

Eso que tú estás viviendo es temporal, pero la gloria que en nosotros ha de manifestarse es eterna. Bendito sea el Señor. Esa gloria que en nosotros ha de manifestarse será mayor que la que tuviste. Por eso dice la palabra que Dios habló a Jehová. Y yo le dije a Zorobabel que suban al monte, que busquen madera y reedifiquen la casa, porque la gloria postrera, le dice en el capítulo 2, será mayor que la primera. Le dijo, todo lo que están recibiendo le están echando en sacos rotos, por eso no retiene. Hay un retenedor de lo que Dios te entrega. Aquí hay gente que Dios le da mucho pero no retiene. Dios le da una palabra y que lo hace saltar y brincar y sienten el poder de Dios, pero luego la pierden. Y cuando viene el maligno se bloquea, cuando viene la guerra, mi amador al Cristo que vive titubea. Dios no te llamó a titubear, créele a Dios. No olvides lo que Dios te dijo, no olvides lo que Dios trató contigo, no olvides lo que el Padre te ministró en el secreto. Si Dios te dijo que haga algo, hay que hacerlo. Si Dios te mandó a ayunar, ayuna. Si Dios te mandó que te tranque 3 días, métete 3 días. Si Dios más te dijo, métete por 7, métete por 7. Si Dios más te dijo, te quiero en el monte, que tú buscas aquí, suba por la montaña, que de algo Dios quiere librarte. Si Dios más te dice en la madrugada, paséate en la casa, paséate. Hay gente aquí que es el mismo Espíritu de Dios que lo despierta de madrugada y que te dijo, muévete en la casa. No es que tú estás loca. Cuando Dios te dice que toque la cama, que toque la ropa de tus hijos, de tu maldito, arra la canta, no es que tú tienes problemas mentales. Es que Jehová sabe que su siervo hace lo que él le diga. Es que Jehová confía en ti. Si Jehová te dice, toca los zapatos de tus hijos, de tu esposo. Es que el que vive por ti, sé cómo eres, que un accidente no lo ha matado. Porque Jehová, Ubacaya, Netu, Nistanae. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, se te activa el don de ciencia. Pero que esté recibiendo de Dios que esta noche hay un discernimiento espiritual importante. Dice Dios, no tenga miedo. Te dijiste que te muestre con quién es tu guerra, prepárate. No tenga miedo cuando lo veas. No tenga miedo cuando lo veas. Desnuda los demonios delante de ti. Cállate, tu misma canta. Ay, ay, ay, ay, ay, siento que está abriendo los ojos espirituales. Prepárate para que veas espiritualmente. Prepárate que Dios va a hacer colirio con tus ojos espirituales. Vas a ver lo que se metió a tu casa. Vas a ver que lo que Dios te lo a tu matrimonio. Júbate tú. Por la canta, siento mujeres que Dios le da más. Dios le da más porque va a ver lo que ataca a tu esposo. Él no te hace daño porque quiere. Es que hay una invitación que fue enviada para destruir tu casa. Él está peleando y está débil. Ayúdalo, despiértelo espiritualmente. Dile al diablo, métete conmigo, métete conmigo con el don que está haciendo ahora. Pelea conmigo, que lo ayuda. Obacaito, obacate, obacata, siento gloria de papá en la casa. Recibe más todavía, recibe más todavía, recibe más todavía, recibe más todavía. Se mueve la mano de Dios, aquí te tocó. Se mueve la mano de Dios, quitando tu fuerza. Se mueve la mano de Dios, que ya nadie a nadie, suéltalo. Déjalo que pelee libremente. Déjalo que pelee libremente. Déjalo que sienta Dios. Un basai, un takai, tu fumanito, ni más senta. Oh, mi amador al Cristo que vive. Cuidado si te arropa de pie a cabeza. Cuando Dios te muestra el principado con el que tú estás peleando. A Candejanay, esa sierva allá atrás con el pueblo checo lo vino. Urra bacanda, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Siento impacto de Dios sobre tu vida en esta noche. Le dijiste a Dios, muéstrame que yo quiero saber por qué tanta guerra. Prepárate, levanta tu mano para arriba. Oye, mi alma que vive, que hay gente que están siendo transformados. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Recibe impacto de Dios allá de la manita. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios. Mujer de guerra, el diablo te ha golpeado, pero es de guerra. Es una mujer de guerra que quiere salvarse y ama a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive, le dice a Dios, no dejes que me pierda, no dejes que me pierda, no dejes que me pierda, ayúdame. Oh, mi alma adora al Cristo que vive, recibe fortaleza de parte de Dios esta noche, recibe nueva fuerza para que siga peleando.